rosa esta noche en el salón. Un par de zapatos blancos fue regalo de mamá, que también emocionada en la fiesta estrenará. A la chica del cumpleaños yo la quiero enamorar, confesarle lo que yo siento, hoy es la oportunidad. A la chica del cumpleaños yo la quiero convencer, que mi amor por ella es sincero, esta noche puede ser. Y vamos así, así, al ritmo de Avalancha. Me pondré mi traje nuevo, a su puerta llamaré, y un ramo de rosas rojas con amor le entregaré. Buscaré su compañía, la invitaré a bailar, para que en cualquier momento de mi amor le pueda hablar. A la chica del cumpleaños yo la quiero enamorar, confesarle lo que yo siento, hoy es la oportunidad. A la chica del cumpleaños yo la quiero convencer, que mi amor por ella es sincero, esta noche puede ser.